Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0. Bienvenidos a los estudios de Radio Web, la 2.0. Hoy es domingo 28 de junio de 2009 y estamos aquí en el sitio de puentesalmundo.net/radioweb2.0. Y hoy presentamos el tema de lo que es educar en casa. Y tenemos aquí a Fernando Joguera en Chile y también en cabina está Pilar Soro Mateos. Y primero, antes de que Fernando nos da tu presentación, por favor. Hola, buenos días. Yo hablo desde Osorno, al sur de Chile. Ahí donde se acaba el mundo, en el mapa. Soy profesor básico, atiendo la sección de primero a cuarto básico, los cuatro primeros años. Tengo una especialidad ahí en lenguaje y matemáticas y desarrollo actualmente un colegio virtual. Hago clases preferentemente por internet, usando Skype y la plataforma Moodle, en los cursos de primero básico a cuarto medio. Eso es lo que hago. Ah, perfecto. Antes de entrar al tema, Pilar, ¿nos da su presentación también? Sí, hola, yo soy Pilar. Estoy en la provincia de Tarragona, en España, y soy también profesora de primaria en una escuela pública. Muy bien, gracias. Y saludos. Aquí, gracias, saludos aquí. José Rodríguez de Los Ángeles, California, también maestro de primaria y también con un tema muy interesante hoy, de lo que es educar en casa. Y estaba yo en conversación con Fernando hace unos meses, quizás unas semanas, donde estábamos platicando de lo que son las experiencias de nuestros alumnos en aprender. Y se me hizo muy interesante la forma de que él me estaba explicando de que hay ciertos alumnos que quizás no están preparados para participar en lo que es la educación tradicional, ¿verdad?, en una aula, que hay veces que nosotros como profesores no tenemos siempre los recursos necesarios para poder llegar a estas poblaciones. Y en eso planteamos lo que es la plática de hoy. So, Fernando, ¿nos das un poquito de tu experiencia en lo que es el uso de tecnologías en la red y cómo llegaste tú a este punto en cual saliste de un atmósfera tradicional, de un aula tradicional y empiezas a enseñar de otra forma? Sí, bueno, en realidad yo estaba utilizando la plataforma Moodle ya casi 3 años antes dentro del colegio. Estaba los estudiantes con mayor nivel de problemas de aprendizaje y también a los que van más rápido. Y pues me podía organizar la sala. En Chile hay un programa que se llama Enlaces y yo trabajaba en el sector rural, cercano a las dos, ¿no? Y los computadores los ponen dentro de las mismas salas. Y entonces, al estar dentro de las salas, me permitió empezar a utilizarlos con mejores condiciones que cuando tenía que ir a un laboratorio, a una pieza aparte de la sala de clase. Y ahí nace esta inquietud del mundo. Ahora, yo estoy orientado principalmente a atender en forma privada a estudiantes que tienen características específicas que en realidad los sistemas escolares no los contemplan, aunque los conversan, se habla del tema, se intenta actuar con ellos, pero se usan métodos que son tradicionales y no dejan de funcionar, digamos. Que son los niños Asperger, los autistas de alto funcionamiento, los hiperactivos, los niños con conflictos emocionales en tratamiento, ¿no?, que en Chile equivalen a una población cercana al 30%. Realmente tan alto ese número. Y vamos empezando definiendo lo que son nuestras experiencias en el aula. Y tú cuando estabas como profesor, ¿cómo interactuabas con esta población de alumnos? ¿De qué manera tratabas de enseñarles a ellos también? Mira, un profesor con un curso de 30 a 40 alumnos, obviamente los atiende igual como atendió al resto del grupo, digamos. No puede hacer mucho, a lo menos en Chile, en que el profesor trabaja sin ayudante. Sí, sí. Y luego, vamos a ver sobre nuestra experiencia personal. Si me permiten, yo aquí en Estados Unidos, nuestros aulas no son tan grandes, tenemos aproximadamente 25 alumnos en cada salón y yo estuve de maestro de primaria de niños más pequeños, desde aquí de edades de 5 a 7 años, por buen tiempo, en primera parte de mi carrera. Y luego, en esos últimos 3 años, 4 años, regresé con niños un poquito más grandes, de 7, 8, 9 años. Y vemos que entran a nuestras aulas, a nuestros salones, con diferentes experiencias, con diferentes necesidades sociales, hay veces emocionales, y nosotros estamos siempre como deprisa, tratando de enseñar nuestras materias y tratando de prepararlos para los exámenes que se dan aquí en el distrito escolar o a veces federales. Y pienso que no tomamos o no tenemos siempre los recursos o el entrenamiento para poder trabajar con una población de alumnos que fácilmente se apartan, se pueden aislar. Aquí nosotros tenemos programas de lo que llaman educación especial y intervenciones, y veo que no son muy efectivos, no son muy buenos. Y a mí me interesa mucho este tema de cómo podemos utilizar en la tecnología, aunque no sea en forma tradicional en la escuela, pero cómo podemos utilizarla nosotros, quizás como padres, cómo podemos ver recursos que estén disponibles. Y nos hablabas un poquito de lo que es el muro, la organización del curso. ¿Cómo iniciaste tú todo esto? El curso en Chile tiene hasta 45 alumnos, escasamente cursos con menos de 30, y hay un profesor por los 45. Y eso hace que sea mucho más difícil atender al grupo. Es cuestión de usar una ecuación. 90 minutos dividido 45 da una cantidad de minutos específicos. Y los chicos con mayor cantidad de problemas usan gran parte de ese tiempo junto con los que sí les va muy bien, los que aprenden sin dificultad. Entonces se apunta generalmente al centro o al promedio. En los grupos de integración, yo estoy de acuerdo, funcionan, tienen algunos resultados con algún tipo de niños, pero volvemos al mismo tiempo, el profesor requiere una mayor cantidad de unidades de tiempo en un niño Asperger que en un niño no Asperger. Si establecemos que los niños Asperger pertenecen al espectro autista, que contempla los autistas, los Asperger y los niños con trastornos atencionales, y consideramos que se hacen alrededor de 1000 diagnósticos por año, nosología nueva, esto de los Asperger que ya se conocía, crea una gran dificultad para los docentes cuando no tienen un entrenamiento. Y aunque lo tuvieran, requerirían tener ayudantes en la sala de clase, material específico, un menor número de alumnos para poder hacer con ellos. Ahora, el uso de la plataforma educativa permite generar un contacto directo con el alumno con los contenidos que va a aprender, porque la plataforma hace todo lo que el profesor hace, menos hablar. Entonces, mi experiencia me dice que es altamente eficiente usar un medio tecnológico con estos niños. ¿Y has visto la oportunidad de ver como un tipo de modelo que sea como una mezcla de lo presencial? Tenemos alumnos nosotros y algo virtual. ¿O tu experiencia es ahorita en las aulas virtuales o solamente? ¿De qué manera lo has empleado tú? A ver, en un principio yo usé lo que llaman las TICs, un CD con un programa de actividades en un computador repetido en tantos computadores como habían en la sala. Pero me enfrentaba al problema que no sabía qué estaban haciendo, porque no podía estar constantemente al lado de ellos dándoles instrucciones o diciéndoles lo que tenían que hacer o no hacer. No podía mediar en su aprendizaje. Es decir, era una locura. Entonces, ahí conocí la plataforma esta y empecé a usar Skype con los que estaban fuera. Entonces, a unos alumnos yo los dejaba en el laboratorio y los atendía por Skype desde la mesa del profesor. Era una locura, pero funcionaba. Y los míos trabajaban en otras cosas con los computadores de la sala. Pero la plataforma me permitió que todos estaban en el mismo contenido o en la misma lección, que era asincrónica. Cada uno podía entrar cuando quería, podía trabajar desde su casa. Y fui aprendiendo estas extensiones. Ahora, el uso de Skype fue una herramienta muy importante, porque me permitía bajar este tema de las transferencias a los hosting, se lo traspasaba a Skype. Y entonces mantenía un diálogo preferente. Y hay una cosa súper simpática en esto. El uso del computador en forma individual, separado, sin lejano de la escuela, o utilizándolo dentro de la escuela con los alumnos en forma presencial o semipresencial, da resultados similares en los que están usando los computadores. Es en cuanto a la respuesta a las calificaciones o evaluaciones que uno hace. También con respecto a la velocidad de avance. Tercero, el alumno lee más de lo que leería en la clase presencial. Porque la clase presencial, por una cuestión de manejo grupo, o se usa el pizarrón, o se usan textos, o se usan guías. Pero con la guía, el alumno consulta más veces lo que la guía dice. En cambio, el que lee la guía en el computador consulta menos veces. Es decir, se siente obligado a leer. Sí, sí. ¿Y cuál es tu interacción con los alumnos? Al principio ahí era directamente, ¿verdad? O estaban cerca de ti. Pero ¿en qué manera les estás dando como apoyo o cómo están ellos asesorando la manera que están aprendiendo? Y hablaste del Skype, ¿pero hay un tipo de interacción adicional? La virtualidad para nosotros es una cosa externa, más la vemos como ficticia, pero la generación actual ve la virtualidad como algo real, porque está acostumbrado a chatear, está acostumbrado a conectarse con otro conocidos, solo conocidos, y hacerlos reales en la virtualidad del chat. Usan muy poco la cámara. Cuando se comunican, prefieren preferentemente la comunicación por chat. Ahora, ¿qué permitió Skype? Mantener un diálogo fluido con ellos. Entrené en el colegio a un alumno que era el que respondía, uno de los que iba mejor. Entonces, él respondía. ¿Y qué llegamos? Que todos preguntaban cosas funcionales. No se me abre el archivo, ¿por qué no se me ve la imagen? Cuestiones de funcionamiento, pero ya habían leído el documento y permitía entonces que ellos tuvieran un aprendizaje, uno mediara, fuera más constructivista la educación, se producía por sí sola. Ahora, con los alumnos que no están en la escuela, que estudian en sus casas, se produce exactamente el mismo fenómeno, en el sentido que la virtualidad se hace real. Entonces yo soy así como un personaje de la tele que habla detrás de los monitos, es decir, me conocen. Soy Fernando, no me dicen tío, me tratan en forma horizontal, exigen, reclaman más veces, esto no se habla, esto no funciona, esto no me gusta, no lo entendí. Y en matemática incluso tienen que leer cómo se hace el ejercicio, y tienen que leer el procedimiento. Entonces pueden llegar casi solos a las conclusiones de este ejercicio. También se mejoró la calidad de comunicación con los padres, porque ante los padres teníamos a tener yo su correo electrónico, hacía llegar directamente al correo electrónico de los papás los resultados obtenidos por los hijos. Es decir, la evaluación de una calificación le llegaba directamente a su correo. Entonces el diálogo era mucho más fluido entre el papá y el hijo. ¿Muy bien? Sí, sí, va muy bien. Aquí tenemos preguntas en el text chat. Y también voy a pedir a Pilar que nos dé sus experiencias en lo que ha visto ahí en España. Pero nos pregunta Gloria Carrasco sobre lo que es, si la clase se va eliminando o es solamente para algunos. Y aquí la pregunta que ella hacía era que si estos niños con el síndrome de Asperger no logran competencias sociales, entonces, ¿cómo se hace? Si no tienen muchos conocimientos sociales o no se entienden, ¿cómo ellos lo hacen a través de una computadora o un ordenador? A ver, lo explico. Yo creo que hay un tema de definiciones del concepto. Okay. La escuela no socializa. El trabajo de la escuela es instruir. De hecho, cuando un niño entra a la clase o cuando estábamos nosotros en el colegio, lo primero que nos decían era siéntese, párese, fórmese, córtese el pelo, vístase, vaya aquí, vaya allá. Pero daban instrucciones. Nos decían, lea, escriba, responda. Nos corregían. La socialización se produce en el patio. Pero como el patio no tiene un interés común, entonces la socialización puede ser un poco adversa. Y el niño empieza, más que socializarse, se adapta. Se adapta a vivir en esa ambiente. Creo que la socialización se produce cuando tenemos un grupo de personas que tienen un objetivo común, como por ejemplo jugar tenis, practicar arte, desarrollar el arte, esto que estamos haciendo nosotros tiene un objetivo común, se produce lo que llaman la asociación, el contacto con otros. Pero cuando la persona tiene que empezar a defenderse, a protegerse de riesgos de la agresión u otros, en un ambiente que es heterogéneo completo, entonces el que tiene mayor dificultad es el aspecto que tiene que tener. Y los más inteligentes son los niños en general, digamos, que son más inteligentes, llevan un pan con mantequilla de maní todos los días, pero cuando tienen problemas empiezan a llevar tres panes, porque con dos panes le pagan a los agresores y entonces ellos consiguen tranquilidad. Entonces, en ese concepto, la socialización se da, repito, en ambientes que son comunes, con intereses comunes, con actividades comunes. Un niño áspero en particular, en estos ambientes que describo, se relaciona mucho mejor que en el patio de los colegios. En el patio de los colegios termina siendo golpeado, maltratado, dañado, utilizados como chiste, y ellos a su vez aíslan, porque no tienen esa capacidad de entender los chistes o de sentir. No tienen, tienen un lenguaje directo altamente modulado, entonces se escapan, no tienen los intereses de otro grupo, etcétera. Esa es mi respuesta. Sí, y si estamos de acuerdo aquí que la opción de que hablas aquí en Educar en Casa tiene aplicación para estas poblaciones que tienen estas necesidades, y también me gustaría ver qué posibilidades hay para otros que quizás no, que estén en el sistema y se sientan un poquito aislados, o quizás para aquellos que sí se socializan bien en el sistema, pero que ocupan más apoyo en casa. Y Pilar, antes de que entremos a eso, ¿nos platicas tú sobre tus experiencias ahí en España, en lo que has visto en lo que es el uso del muro o educación en casa, no solamente con poblaciones como indicábamos que tienen esas necesidades, pero con poblaciones más en general? No, a ver, los niños que han hecho clase a través de Moodle, es el horario extraescolar. O sea, no son niños que no vayan a la escuela, sino sí que van, pero esto lo hacen en tiempo extraescolar. Y bueno, el problema que hay es que no se conoce mucho aquí, pero es un sistema que funciona mucho. O sea, lo que son las clases a través de Internet en tiempo real o a través de la plataforma Moodle, son muy cómodas y muy motivantes, y además con éxito, que quiere decir que hay aprendizaje, y los alumnos que he tenido pequeños han avanzado mucho en la lectoescritura, y alguno un poco más mayor también en matemáticas, por ejemplo. Lo que pasa es que es un sistema que no se conoce mucho, y luego que también los niños están muy ocupados después de la escuela con tareas de con las tareas ya de la escuela, y también actividades extraescolares como el fútbol o patinaje y todas estas cosas. Entonces tienen poco tiempo para ponerse en el ordenador. O no hay esta cultura todavía aquí en España, ¿no? No la hay. Y Fernando, ¿nos platicas también cómo ves tú que se puede aplicar esta clase de aprendizaje para una población más en general? Ahora, creo que la plataforma Moodle debería ser adoptada por las administraciones de los sistemas escolares más que por profesores de forma independiente. Porque es un enorme esfuerzo del docente tratar de hacer algo con una plataforma educativa y utilizar las TIC en mejor forma, integradas a la plataforma, que tiene que ser la administración la que lo decía. En Chile hay una cosa incipiente que se habla, que se piensa, que se cree. Pero hay serios conflictos en términos gubernamentales con los profesores por la forma que está estructurado el sistema. Un profesor chileno que trabaja hasta 39 horas de clase y tiene que cuidar los recreos, cuidar los almuerzos, cuidar todo. Es decir, trabaja de que llegue en la mañana hasta la tarde sin parar. Porque si esos 15 minutos de la hora 45 lo utiliza en esas actividades. Entonces le falta tiempo. Es una cuestión de tiempo. Y los cantidades de alumnos. Ahora, la plataforma en sí permite integrar las TICs, permite utilizar herramientas como el SCORM o los formatos LAMS para crear lecciones integradas, por ejemplo, para material específico a cada uno. Es decir, la plataforma permite enorme cantidad de cosas. Ahora, ¿cómo se usa en Chile? En los colegios que la tienen, el profesor manda apuntes, lo usa como un reservorio de apuntes, de documentos. pero no utiliza argumentos como la elección, como el SCORM, como una elección integrada. No utiliza la plataforma en sí, la utiliza como un medio para enviar cosas, facilitarse la acción. Ahora, hay todo un interés nacional, el proyecto Enlace, que dirige la distribución de computadores en Chile, ha dispuesto a haber un programa de computadores para profesores, computadores para alumnos, le están regalando computadores a alumnos del séptimo básico que tengan las mejores notas, están portátiles, me refiero a ¿cómo es el nombre? Y están en ese proceso. Ahora, yo estoy postulando a ser proveedor de proyecto Enlace con la plataforma Moodle. Pero también puede que haya desinterés igual de las administraciones, porque el sistema no va a obligar, sino que va a proponer. Ahora, un argumento interesante de la plataforma educativa, por la que sea, es que al tener los contenidos dentro de la plataforma separados en temas o lecciones, permite uniformar la estructura didáctica del colegio completo. Entonces, esta tecnología soluciona un problema del docente que tiene que constantemente planificar o replanificarse año por año, y lo único que tiene que hacer ahora es reestudiar, rediseñar o mejorar las lecciones del año anterior. Pero cuando empieza el año, tiene las 40 o 50 lecciones que va a hacer durante el año de los contenidos de un determinado subsector, matemática, historia. Y entonces él tiene más tiempo en la sala de clase, porque se convierte en un mediador. Eso es. Sí, aquí tenemos una pregunta en el text chat de Alejandra, ahí en Argentina. Ella pregunta que ¿cómo haces validación de estudios? ¿Cómo lo maneja ahí la Secretaría de Educación? Bien, cada país tiene su propia estructura. Argentina en particular tiene un programa de educación a distancia hecho para los argentinos que viven fuera del país, pero dentro de su país no tiene eso. Ahora, la gran diferencia existe entre muchos países, España por ejemplo, que en Chile la educación es una responsabilidad de los padres, lo dice la Carta Constitucional del país. Por lo tanto, la escolarización no es obligatoria, no estoy obligado a tenerlo matriculado. Entonces existe una disposición o ley que determina que cualquier persona puede validar estudios en Chile, que son los que han estudiado en colegios no reconocidos por el Estado, que no hayan estado matriculados ese año en ningún colegio y que sean estudiantes extranjeros. En esas tres condiciones, esta persona en el mes de octubre o noviembre se postula a elevar una solicitud para dar el examen de admisión de estudio. Entonces el sistema administrativo nacional determina en qué colegio municipal, que es propiedad municipal o semipúblico, donde tiene que dar este examen. Ese es el procedimiento. En Chile existe un colegio de la metodología Waldorf, en Santiago, un sector que se llama La Florida, que tiene 360 alumnos y funciona hace 7 años dando exámenes de validación. Entonces, pero eso no sucede en Argentina, no sucede en Colombia. En Colombia tiene un programa que está muy incidente ahora en estos temas de educación a distancia y van a hacer un congreso incluso este año. Pero hay países que sí, no se puede. En los Estados Unidos ya es materia de ley y se puede hacer en todas partes. Eso es. Sí, yo creo que aquí lo que he visto, no tanto educación a distancia, pero no tengo experiencia directa, pero lo que he escuchado y leído un poco aquí en Estados Unidos, desde que educación en casa, ¿verdad? Se hace un tipo de validación con los sistemas escolares locales, en cual cada localidad o cada ciudad o estado, región del país, tiene sus normas, en cual tienen que estos alumnos hacer exámenes extraordinarios cuando se estudia en casa. Y anteriormente estudiar en casa era recibir material del distrito escolar y los padres se ocupaban de la educación por diferentes razones. Algunas de ellas sí eran como lo que indicabas anteriormente, que no se acoplaban al sistema por razones sociales o problemas de aprendizaje o por muchas razones y pienso que ha sido una opción, y quizás en los últimos años más por el uso de estas herramientas, no tanto en aulas virtuales como Moodle, pero sí en contenido en la red, que esos alumnos pueden ya explorar más con un apoyo mínimo o menos de lo que hacían los padres anteriormente, y es lo que hemos visto aquí. Yo la pregunta que te tenía ahí era, ¿cómo lo reciben las familias? en esos sistemas. ¿Cuál es tu experiencia con tu interacción con las familias, con los padres? A ver, con los papás, curiosamente este sistema, yo conozco a muy pocos papás, conozco creo que dos y no más de cuatro alumnos, porque están en todo Chile. Como no usamos cámaras, tampoco nos vemos, nos hablamos o nos escribimos. Pero con los papás utilizamos principalmente Skype como medio de comunicación. Una, porque queda grabada la conversación y es muy útil eso de que el texto ahí, aun cuando la plataforma Moodle también ofrece un servicio de chat. Pero prefiero Skype. Se lo usa entonces este flujo de conversaciones en que ellos te llaman por Skype y te preguntan cosas o tú les escribes. Entonces mantenemos un sistema de correspondencia directa. Que no sucede en la escuela, porque en la escuela el profesor tiene que citar, pedir que venga el padre, pasan días, aquí es inmediato. El otro detalle es que la plataforma permite que el papá ingrese al ambiente del alumno dentro de la plataforma y se informe de qué está haciendo, a qué hora entró, qué tarea hizo. Ahora, la educación en casa en Chile es una cosa incipiente. Se estima, yo estimo, a mi duda personal, que deben haber por lo menos unas 200 familias en Chile mínimo que lo están haciendo. Con la cantidad de alumnos que tengo yo en este momento, puedo hacer una proyección sobre las otras dos páginas web que están haciendo lo mismo. Pero los papás lo reciben bien, porque les permite educar y tener a sus hijos en casa. Lo otro que considero importantísimo, las mamás que se quedan en su casa y cuidan a sus hijos de forma directa, valora su función, le da un sentido mayor a lo que ellas hacen. Porque son, además, las docentes o mediadoras de la aprendizaje de sus propios hijos. Eso. Y Fernando, ¿cómo ves tú para... como las tecnologías siguen evolucionando, las conexiones cada día son mejores hasta en lugares muy rurales como en el que estás tú, ¿cómo ves tú esto en el futuro, en los siguientes 5 años o más adelante, en una opción para educar a nuestros hijos? ¿Lo ves que va a seguir evolucionando o cuál es tu opinión? Yo creo que si la educación pública o municipal o como se ve el país, la educación particular solucionada o toda, mantiene un nivel de violencia, desorden o falta de resultados de repente, las familias van a ir optando más por este sistema que antes. Una, para proteger su cultura, la cultura familiar, que se ve, uno lleva un niño de 11 o 12 años o una niñita a defender estos aspectos culturales familiares, ambientes abiertos dentro de los colegios, en una edad en que no son capaces de discriminar claramente por sí misma, quién es más bueno o quién es más malo. Creo eso, creo que va a ir más desarrollo. Si uno mira la experiencia norteamericana, Estados Unidos se ha ido poblando rápidamente y es casi un mercado, la homeschooling. Sí, en España es algo que se desarrolla de forma rápida. De hecho, los españoles estudian en Clonard School para poder salvar un asunto legal de sus países. Y así se ha dado en muchas partes. Yo creo que esto va y va. Y esto no es un tema de pobre o rico, sino que el que pueda hacerlo, lo va a hacer. Y con respecto a la tecnología, hay un filósofo que se llama Toffler que habló de las aldeas globales. Yo creo que él ni siquiera imaginó el efecto de la tecnología en el mundo en el tiempo. No alcanzó a conocer el PC como lo conocemos nosotros. Creo que estas tecnologías como la Moodle, como Skype, como los podcasts, son cosas que van uniendo al mundo, convirtiéndolo en una gigantesca, gigantesca aldea. Imagínate, en este momento estamos en comunicación con personas de varios países. Yo tengo un alumno que sale de China, estudia y él vive en China, y vienen 2 veces al año los papás, y él aprovecha para estos exámenes de validación. Y para él, el mundo es tan plano como la mesa del comedor, digamos. Cabemos todo alrededor de la mesa cuando conversamos con él. Como ahora, es como nos falta el sabor y el olor para poder almorzar juntos. Estoy de acuerdo en esto, ¿verdad? Es decir que sí, muy muy buena presentación de lo que es aprender en casa. Y me recuerdas que sí, aquí en Estados Unidos lo que es el homeschooling es algo muy grande, y creo que el reto para nosotros los educadores que tenemos una profesión no es en sentirnos acosados de que es algo en contra de nosotros como docentes, sino como una oportunidad de ver cómo nuestros propios alumnos pueden realmente aprender, y quizás lo que les estemos enseñando este año escolar, esta materia, no es lo más importante, sino, como decías ahorita, en un mundo plano, poder participar como un ciudadano del mundo y poder tener acceso al uso de esas tecnologías y para seguir aprendiendo por vida, porque estar en la primaria o en cualquier edad, a veces nos sentimos como que es necesario terminarse estos exámenes, pero en realidad la vida no siempre es de exámenes, la vida es de vivirla y de aprender, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Creo que la tecnología permite a las personas acercarse a sí mismas. Oye, si yo educo a mis hijos en mi casa, tengo algo valor enorme, 10 horas más de hijos en mi propia casa. Sí, sí. Si yo puedo conversar con Pilar, que nos conocemos exclusivamente por estas conversaciones, hemos conversado de temas como su página que hizo ella en España con la MUD y su intención de hacer clases particulares. Cuando aparece en Argentina y habla del mismo tema, es decir, es fantástico, porque hace que nos acerquemos unos a otros con mayor rapidez. Eso es un riesgo para las administraciones políticas, es un riesgo para la administración educativa, es un riesgo para todos la tecnología, pero no para el docente. Para nosotros, profesores, el uso de la tecnología nos permite ser más docentes que antes, nos permite tener más unidades de tiempo a hablar con nuestros alumnos, nos permite mediar en el aprendizaje, pero mediar de verdad, como habla este señor Feuerstein en Israel con el programa de mediación cognitiva. Es decir, desarrollar la inteligencia sobre el aprendizaje del conocimiento. Permitir que el alumno por sí mismo tenga el conocimiento. Tener tiempo. Es lo más agradable que hay. Yo creo que lo que más he ganado en estos 2 años, que estoy solamente dedicado a los alumnos, es tiempo personal. Es dedicación a ellos. En fin, pienso ha sido una experiencia fantástica. Pienso que sí. Espero llegar a viejo, lúcido, para que las tecnologías no me piden nunca. Es lo que esperamos todos, ¿verdad? Y esa forma en la que usaste al inicio, se me hace que esa es muy buena, que hablabas de los minutos que tenemos con los alumnos. Si vemos las horas que estamos en clase y si vemos el número de alumnos y dividimos por cuánto tiempo tenemos disponible para cada uno de ellos, y realmente que en un sistema tradicional, enseñando de una forma directa, hay veces que ni siquiera esos minutos se los dedicamos a ellos, lo dedicamos a lo que son aspectos sociales o aspectos de control. Estamos socializando a los alumnos, pero ¿para qué los estamos, para a qué fin los estamos socializando? Yo como profesor en un sistema público, ¿verdad? Siento que como dices tú, no hay razón de sentirnos con que hay un riesgo, simplemente de que el sistema cambia, la educación cambia, y si nosotros debemos de hacerlo también. Nos das tus pensamientos aquí para finalizar la plática de hoy, y con una invitación a que continúen visitando tu blog o interactuando con ellos. Creo que debemos, los que estamos en esta tecnología, los que usamos el podcast, los que estamos inquietos con utilizar la plataforma Moodle o la que sea, los que estamos inquietos por este juego de enseñar a aprender a nuestros alumnos para que aprendan por sí mismos, debemos analizarla, contársela a todo el mundo, conversar, entusiasmar, invitar, hacer todo lo que podamos para que cada vez más cada docente pueda hacerlo. Entonces las administraciones obligadas a financiarla, porque los docentes, los que ellos administran, están haciendo algo que ellos quizás deben pensar previamente. Y en mi caso particular, en Yo Aprendo, estamos junto con una amiga, Nancy Camu, que es de Coquimbo. Nancy y yo estamos regalando espacio a los profes, y yo ahora estoy incluso proponiéndole armar las planificaciones que tengan de sus planes anuales, o las que tengo yo, y usarlas en su colegio. Sí, sí, tienes razón. Y con eso finalizamos la plática de hoy. Estuvimos en Radio Web, la 2.0, aquí en cabina Fernando Joguera desde Chile, con una propuesta, lo que es la educación en casa y diferentes ideas, pues emplear como educadores en un educador ahora global, ¿verdad? Y los esperamos aquí todos los domingos en lo que es la Radio Web, la 2.0. Transmitimos a la hora global 16, ahí en Chile, mediodía, Muchísimas gracias a todos los que vinieron a nuestro programa. Nos esperamos aquí todos los domingos. Y Fernando, también a ti por aceptar esa invitación a la radio web. Te invito a que vengas a participar como oyente y también en futuras pláticas en cabina. Ok, muchas gracias. Estaremos el domingo próximo. Gracias, Fernando. Hasta pronto a todos. Y nos vemos en la próxima. Terminando aquí transmisión, Fernando, y hasta luego. Chao, adiós. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0.